bendeciré al Señor, pues la vida me entregó. Alabado seas, mi Jesús, por la sangre del Cordero, que me limpia del pecado y me entrega amor sincero. Yo cantaré al Señor, yo cantaré al Señor, pues ha sido mi esperanza. Yo cantaré al Señor, yo cantaré al Señor, en Él tengo mi confianza. Alabado seas mi Jesús, por la sangre del Cordero, que me limpia del pecado y me entrega amor sincero. Yo amaré al Señor, yo amaré al Señor, porque Él me amó primero. Yo amaré al Señor, yo amaré al Señor, por cambiar mi ser entero. Alabado seas mi Jesús, por la sangre del Cordero, que me limpia del pecado y me entrega amor sincero. Y me entrega